Martes 18 de febrero. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Salmo 37, versículo 39. La salvación es un don gratuito de Dios por medio de la fe. Somos justos por gracia, no por mérito ni por obras. Este es un mensaje contracultural porque vivimos en una sociedad donde se valora el esfuerzo y el mérito personal. Todos los relatos provenientes de los medios de comunicación se enfocan en que el éxito nos dará la felicidad, y en algunas iglesias de la teología de la prosperidad se nos dice que el dinero ofrendado nos dará el éxito. Todo esto es una falsa ilusión. Esta enseñanza del Salmo la he visto en mi experiencia como trabajador social, donde he conocido muchas personas que, a partir de una experiencia profunda de fe, han logrado cambiar varios aspectos de su vida, dejar las adicciones, la violencia y el delito. Conocer esta forma de experimentar la fe en Dios me ha dado nuevos ojos para entender lo que significa confiar plenamente en Dios en medio de las dificultades y qué significa la gracia. Las experiencias de estos jóvenes en un centro comunitario en Montevideo son utilizadas por Dios hoy para ayudar a otros jóvenes que están enfrentando situaciones difíciles. El testimonio de su transformación de vida, junto con el apoyo de la comunidad y la fe en Dios, son piezas clave en el proceso de transformación. En el camino, no estamos exentos de angustia y momentos difíciles, pero Dios nos recuerda que no estamos solos para enfrentar esos momentos y que Él es la fuente de toda salvación. Oramos, aunque pasemos valles de sombra, ayúdanos a no olvidar que vamos de tu mano. Nicolás Schneider, Iglesias para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.